Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la frecuencia 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes de Tenerife, 88.5 para Santa Cruz de Tenerife, 103.1 para La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. Y además sabes que nos puedes encontrar en internet, tanto en la página de la emisora canariasahoraradio.com como en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Como siempre, a los controles me acompaña Carlos Pérez y aquí estamos para hablar de música libre. Hoy martes nuestra selección se caracteriza sobre todo por el eclecticismo. Básicamente ponemos aquí las propuestas que no encajan el resto de días y también tenemos las secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Empezamos con algo de ambient, con este tema de Amorph titulado Reflection, Reflexión. Thank you. Estos son los sonidos de Amorph con su tema Reflection. Y para hablar de esta música tenemos a nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, al otro lado del teléfono. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, a Josef. Bueno, una reseña del recopilatorio donde aparece este tema la podemos encontrar en tu blog, Net Labels and News, en la dirección netlabelsnews.blogspot.com. Y esto supone el nacimiento de una nueva Net Label o discográfica virtual, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo posteaba mi compañero, que es Chal, In Vitro, y él se había fijado porque algunos artistas que participan en Brit, que es un Net Label, pues aparecían aquí. Entonces, pues lo reseñaba y, pues como bien dice él, pues siempre es un gusto ver que nacen espacios de este tipo, ¿no? Y este en concreto, pues lleva una línea así muy elegante, muy fina, y nos ha gustado mucho, sí. Tienen de momento este recopilatorio, y se mueve así en plan entre el IDM, el downtempo, un poco así, muy muy ambiental también, y vamos, es uno de los estilos por los que sentimos debilidad, tanto mi compañero como yo, ¿no? Muy bien, y entonces el recopilatorio se titula Emotional Prints, sí. Y es el primer lanzamiento de esta nueva Net Label que estamos comentando, la francesa Lumi, ¿no? Exacto, uh-huh. Sí. Bueno, pues sí. Otro nombre más que se añade al inmenso panorama de Net Label. Si este fin de semana estaba mirando que en un blog tenían un listado actualizado de discográficas virtuales y la verdad que era enorme, vamos. Sí, es infinito, porque seguramente a ese listado le falten Net Labels y a otro le faltan y siempre se pueden ir agregando más. Y bueno, a mí me encanta esto, ¿no? Y cada día que miras ha aparecido uno nuevo y tal. Justo en la portada del blog, si te fijas, hay varios Net Labels que son, bueno, no que sean nuevos, sino que los hemos descubierto hace poco y siempre es un gusto, la verdad. Están las reseñas habituales de nuestros Net Labels así más favoritos. Y luego, pues por ejemplo, en este caso, un Net Label que se estrena así con mucha elegancia y hay unos cuantos más, sí. Justo en la portada del blog, vamos. Sí, en efecto, porque también Inside Net Label también tiene pinta de ser una discográfica virtual que está empezando, ¿no? Sí, ese es otro de... otro de los que hemos posteado, ¿no?, en el blog. Yo me lo encontré hace unos días, ¿no?, y la verdad es que sí, pues tienen tres lanzamientos y también pues tiene una pinta muy elegante y eso, siempre está muy bien, ¿no?, y es en plan ambiental. Y yo me he quedado con el tercer lanzamiento, que es de Trip of Astronauts, que es anónimo el proyecto. Es una piecita así de 21 minutos, en plan ambiental, así muy bueno, o sea, muy de nuestro gusto, vamos. Eso por un lado, y luego también, si te has fijado, hay un Net Label que también hemos descubierto hace poco, Mime, que es de Tecnodub, Dub Tecno, y también es otro de los estilos que solemos postear mucho, ¿no? Y sí, también está muy bien este Net Label. Claro, junto a los clásicos, ¿no? Circles and Lines o los archivos clínicos, ¿no? Esas son exponentes de otras Net Labels afianzadas y que, bueno, siguen apareciendo en Net Labels and News. Sí, hay ciertos Net Labels, ¿no?, que el que conozca el blog pues sabe que siempre, cada cierto tiempo, solemos postear, ¿no? Puede ser, pues, Audio Gourmet, ¿no?, que aparece ahí una reseña, Circles and Lines, como bien se han dicho, Clinical Archives, pues sí. Luego hay otro de Passax, ¿no?, que es lo que comentamos en el anterior programa. Fuse Lab, ¿no?, la plataforma esta que había congregado a Passax, Fragment y tal, pues también es otro de nuestros así fetiches y tal. Mm. Bueno, sí. Dentro de un ratito pues pondremos un tema de la Net Label Passax. Uh-huh. Antes, bueno, por ejemplo, comentar que de los archivos clínicos pues está ese disco de Dimira, ¿no? Ese sí. Artista polifacético, ¿no? En el EP Starikov pues es más bien en formato instrumental, pero él normalmente lo que hace son canciones y con un estilo de producción muy particular, de baja fidelidad, pero no es la típica baja fidelidad, sino que tiene un toque propio. Uh-huh. Sí, la verdad es que esto lo ha posteado mi compañero, yo apenas lo he podido escuchar y tal, pero sí, pues es... sí, tú conoces al artista este, y sí, es el álbum este es en plan folk, así un poco guitarra, ¿no?, acústica y tal, y sí, uh-huh. Sí, pues... Y otro luego Net Label, ¿no?, que no para de sacar, ¿no? Esta es la referencia 428, Así que eso. Y luego en esa línea también últimamente me estoy fijando mucho en Oak Records, que posteaba un disco de Macabro, está por ahí, ¿no? Que ya le conocía por otros álbumes anteriores, pero este justo me ha encantado. Es como más luminoso y así más menos oscuro que en otras ocasiones. Y últimamente me llega al mail, pues estoy viendo muchos discos buenos en Oak Records. Le estoy haciendo mucha mención últimamente. También es otro net label, ¿no? Con un montón de referencias, 200 y pico, 260 y tal. Y sí, un poco, pues sí, a mí me gusta lo de bucear ahí en catálogos ahí tan extensos, ¿no? Siempre te puedes llevar sorpresas y tal. Sí, estos son de Portugal, ¿no? Los responsables de la net label. Y claro, lo que incluso llega a ser un poco frustrante, ¿no? Porque de repente te encuentras una net label que no conocías con un catálogo tan amplio y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo, no? Pero bueno, es lo bonito que tiene. Y ganas, ¿no? De claro, sumergirte. Claro. Ay, a mí me encanta. A mí la verdad es que cuando encuentro un net en el label con muchas referencias, me gusta, ¿no? Siempre hay bucear y tal, no sé. Sí. Bueno, ¿y alguna otra cosilla de publicada en el blog recientemente que quieras reseñar? Bueno, la última entrada, la más reciente, es de una sesión de Triangular, ¿no? Sí, este es un amigo, bueno, que nos conocemos por aquí a través del blog y tal, y tiene su propio blog, que se llama Música Selection, donde también puedes encontrar net labels nuevos continuamente, y eso sí, está muy interesante. Y él saca, pues, la sesión esta, la saca de sus net labels favoritos y tal, y la verdad es que coincidimos mucho en gustos y en ciertos sellos y tal. Y bueno, quería comentar eso, que en Música Selection también se puede encontrar mucha música nueva, muchos net labels nuevos. El chico también está Triangular, hace un trabajo muy serio de investigación, ¿no? Y encuentra net labels que yo no conozco, que no sé, pues está muy bien, es muy recomendable pasar por ahí. Y al hilo de esto también quería comentar que muchos de los net labels nuevos que encuentro, lanzamientos tal, yo los está muy bien la herramienta de Technolocator. Es una página rusa que lo que hace es regularmente va actualizando y sin hacer reseñas ni análisis ni nada, pues va reflejando todos los álbumes que van saliendo y ahí puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Yo es una de las fuentes que utilizo para encontrar cosas nuevas y tal. Claro, que además está todo muy bien clasificado por género y sí, está entonces perfecta la página, la verdad, sí. Sí, que a lo mejor no, cuando no quieres una opinión personal, sino simplemente volumen de, claro, volumen de lanzamientos y con una cierta rapidez, pues aunque algunas partes estén en ruso de la página, la mayor parte está en inglés y se puede navegar perfectamente. Sí, yo es una página que utilizo muchísimo, la suelo mirar muy, o sea, porque yo estoy suscrito al aviso este, el newsletter de varios net labels, pero de pocos, ¿no? Porque tampoco me gusta, si no al final es que tampoco le puedes prestar atención, ¿no? Y suelo mirar esta página muy a menudo y ahí pues elijo, ahí va, mira, ha salido este nuevo, tal, y estás al día. Y luego ya, pues dependiendo del tiempo que tengas o las ganas que tengas, pues investigas en cada lanzamiento. Y sí, va sin reseña, ¿no? Va sin análisis, que eso ya requiere como más tiempo, y el mismo día que sale algo ya lo ves ahí, y luego lo puedes incluso escuchar algunas cosas desde la página, y la verdad es que esto de descargártelo, la verdad es que está muy bien. Lo recomiendo a todo el que quiera estar un poco al día, ¿no?, de lanzamientos. Claro, es que antes, hace un año y medio, dos años, había una página que era netlabels.org o algo así, y entonces sí, todas las netlabels iban colgando sus lanzamientos y era simplemente una lista. Sí. Pero claro, se la lleva la misma gente que sí, es netlabels.org, y la lleva la misma gente que la parte inglesa en inglés de Flow, que es desde Alemania, y están un poco en stand-by, y entonces, claro, en su tiempo aquella era una herramienta útil porque era simplemente todo lo que salía en un sitio centralizado. Exacto. Lo único que aparecía era el nombre del artista, el nombre del lanzamiento, el género y la net label, y para de contar. Entonces, ibas mirando y de los artistas que conocías, las net labels que te interesaban, si había algún estilo curioso y demás, pues así te ibas orientando un poco, ¿no? Porque, claro, si no, pues sí, uno se puede ir suscribiendo a net labels y mirando blogs, pero para estar al día de todo, bueno, para empezar que es imposible, ¿no? Pero no hay un sistema centralizado, digamos. No, Ya, la página que comentas tú, yo la usaba mucho, estaba muy bien, pero sí, como dices, ahora está un poco más dejada o en construcción o un poco parada y tal, y igual era más exhaustiva incluso que la que estoy comentando yo. Claro, pero bueno, lo último, la acabo de entrar ahora, pararon en noviembre de 2009. Pues sí. Y hasta entonces, pues cada día pues te iban sacando, era una lista, era una cosa sencilla, pero tenían a todas las Neldeivos colaborando ahí. Pero claro, hombre, ojalá que vuelvan algún día, porque la Por verdad que supuesto, era una buena sí. idea, sí. No, y sobre todo para descubrir sitios nuevos, ¿no? Para eso está muy bien, ¿no? Porque si no lo ves reflejado en ningún sitio, un sitio nuevo, la verdad es que o te avisan o vas a tardar en encontrarlo, ¿no? Y en estos sitios, pues de repente ves, ahí va, este no conocía, pues voy a echar un vistazo. Y es una de las fuentes que utilizamos en el blog, la verdad. Ellos también, de vez en cuando, nosotros posteamos algo que ellos no tienen en la base de en la lista de Netlabels y lo incluyen y tal, y estamos así de alguna manera un poco asociados, ¿no? Y sí, yo lo recomiendo como forma de descubrir nuevos sitios y nuevos lanzamientos. Tecnolocator. Muy bien, pondremos el enlace en nuestro blog en tangible23.canariasahora.es. Y bueno, para terminar, nada, simplemente mencionar un par de temas que yo ya citaba al final del programa de ayer lunes en Intangible 23. En primer lugar, pues solo por encima comentar la importancia que tiene este documental Copiad Malditos, que se ha emitido en Televisión Española con licencias Creative Commons y dando voz a gente del mundo de la cultura libre, por ejemplo, Simona Levy de la ex, antes ex-GAE, a quien le hicimos una entrevista hace unas pocas semanas. Y bueno, la verdad que en un canal público pues se esté hablando de estos temas y no se dé siempre la misma versión, la versión de los mismos, y además con licencias Creative Commons, pues la verdad que es un paso adelante importante. Sin hacer un análisis en profundidad del documental, yo creo que para el mundo de las Neldeivos es una buena noticia, ¿no, Pachi? Sí, no, siempre es bien recibido, está perfecto. La verdad es que no lo pude ver entero, lo cogí, o sea, cuando lo puse ya estaba empezado y no te puedo decir así mucho, pero siempre es bien recibido, ¿no? Y un poco, pues eso, las alternativas a las entidades de gestión, ¿no? Que se han vuelto un poco, una cosa un poco así laberíntica y tal, salir de ellas y la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Y siempre que sea algo, nosotros en el blog, todo lo que sea Creative Commons y cultura libre y lo que sea alternativas al copyright, le damos la bienvenida. ¿No? Lo englobamos dentro de ese marco general. No solo es música gratuita, sino algo más, ¿no? Es como la esencia esta de que sea libre y sí, la verdad es que tengo ganas de vérmelo entero el documental, pero está muy bien que se empiecen a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Hablaba un poco del Cosmonauta, creo, ¿no? Que también, que es la iniciativa esta de cine, ¿no? Claro, sí, rodar una película con crowdfunding, aportaciones de los internautas y con licencias Creative Commons. Sí, es de lo más importante casi dentro del cine que se está haciendo en España en estos momentos en el marco de la cultura libre. Y sí, por lo visto, pues ya está disponible para su visionado en distintas páginas de internet. La principal es la propia copiadmalditos.blogspot.com. Entonces, bueno, quien se haya perdido la emisión en Televisión Española, pues lo puede ver por estas otras vías, y además es normal que si están hablando de estos temas, pues esté disponible en internet el documental en sí, ¿no? Pero bueno. Sí, está perfecto. Yo espero que esto dé sus frutos. Y bueno, nada, luego también ayer contábamos que ha salido este recopilatorio con música Creative Commons de Sam Will Rice, benéfico para las víctimas de Japón y demás, que lo ha llevado un músico de Estados Unidos. Y bueno, nada, solo comentar que tiene bastante música ambient en ese disco y que está colgado en Bandcamp y en el archivo de internet, y que se pueden hacer aportaciones económicas que van directamente a ONGs que trabajan allí sobre el terreno. Así que bueno, es una buena idea y yo creo que a ti te va a gustar, Pachi, este recopilatorio. Sí, tengo que mirarlo, pero bueno, todo lo que sea por la cuestión esta de ayudar y tal a Japón, ¿no? Pues siempre está muy bien, siempre es bienvenido, ¿no? Y si puede ser a través de un label y de su forma de funcionamiento y tal, pues está muy bien, ¿no? Y creo que no, creo que hay varias más, ¿no? Varias iniciativas más de este tipo, de recopilatorios para ayudar a Japón y está muy bien, sí, la verdad que todo lo que se pueda... Todo Sí, lo que se pueda conseguir a través de esto, pues está muy bien, ¿no? en efecto, el colectivo Tecno Dragstore, que nosotros les hacíamos una entrevista hace poco, pues han contribuido con un tema a otro recopilatorio, aunque creo que ese no era con Creative Commons, pero que vamos, que está abierto a diferentes artistas de electrónica. Y algún otro recopilatorio más por ahí hay, yo hablo de este porque es el que más conozco, pero sí, en efecto, la comunidad de la música en todo el mundo se ha movido bastante y bueno, es lo que tocaba, ¿no? Así que está bien y bueno, que no quede esto solo en el caso de Japón, sino que para otras desgracias que lamentablemente hay en el mundo, pues también haya la misma respuesta. Totalmente de acuerdo. Sí, no, le tendremos que hacer una mención a todas estas iniciativas en el blog. Igual últimamente no hemos tenido mucho tiempo y tal, pero sí, está muy bien que a través de este tipo de funcionamiento, ¿no? Que puede ser un net label y de la forma esta de donar, ¿no? Pues se pueda ayudar a este tipo de cosas, pues siempre es bienvenido, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues nada, Pachi, si no tienes nada más que comentarnos... No, bueno, sin más, lo de decir que en portada del blog está la sesión esta de Triangular, que hemos comentado antes lo de su blog y tal, y que la sesión es el sexto volumen, digamos, de una serie que tiene él de sesiones ambientales y está muy bien. Y a través del tracklist, ¿no?, de la sesión, pues se pueden descubrir muchas cosas, sin más, recomendarlo. Vale, se llama Longitudes Infinitas, ¿no? Sí. Dentro de esa serie Espacio Universal y la reseña está en el blog Nail Labels and News. Bueno, pues ya por último, si nos presentas este otro tema que proponías para escuchar, el de SLP Attention, del catálogo de Passage, ¿no? Que es una de tus Nail Labels favoritas. Sí, así es. Sí, bueno, en el anterior programa creo que estuve explicando lo de la plataforma esta nueva, ¿no? De Fuse Lab, que se habían juntado varios net labels, ¿no? Bueno, básicamente Passax, que era un sublabel de Fragment, y Fragment lo habían como resucitado y tal, y algún apartado más, ¿no? De podcast y todo este tema, y la verdad es que está funcionando muy muy bien y están sacando regularmente, o sea, lanzamientos muy muy buenos. Y este justo me había llamado la atención porque comentaban en la página que podía recordar a algún proyecto del mítico sello Compact, ¿no? En el proyecto este Pop Ambient, como era Passing to Silence o Triola, y me llamó la atención, y la verdad es que sí, tiene un toque analógico a ese estilo de música, y está muy bien. Es un álbum cortito, con 4 temitas, pero que está muy bien. Y sí, está ahí posteado en el blog, y te había recomendado este temita. Pues sí, eso te puedo decir. ¿Todos los temas son de SLP? Sí. Ajá. Sí. Vale. Pues muy bien, pues nos quedamos entonces con este tema, atención, y gracias a ti, Pachi, por tu tiempo, como siempre, y esperamos contar contigo en futuras ediciones del programa. Claro, por supuesto, y nada, gracias a ti por el programa, y nada. Y como siempre, los oyentes pueden pasarse por el blog en el labelsnews.blogspot.com. Muy bien, adiós, un abrazo. Venga, igualmente, hasta luego. Adiós. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en www.canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, como la de SLP. Hemos escuchado su tema Attention, incluido en el trabajo Field del label Passage. Era una de las dos recomendaciones que nos hacía este martes nuestro colaborador habitual, Pachi, alias Miller in Dab, del blog Nel Labels and News, con el que hemos estado charlando sobre diferentes temas hasta hace bien poco. Vamos ahora con la primera de nuestras secciones fijas de los lunes, la grabación histórica, hoy con un tema en alemán interpretado por Lina Goltz y Arnold Rieck y llamado Komm mein Schatz in der Luna Park. Kostet bloß, draußen ist der Teufel los. Luna Park, das ist ne Pracht, was man da für Ficke macht. Wenn Sonntag ist, wenn Abend wird, der Ruf durch alle Lüfte schwirrt. Komm, mein Schatz, komm, mein Schatz, in den Luna Park. Immer los, ich bin dir bei Mark. Komm, mein Schatz, komm, mein Schatz, wir gehen jetzt los. Hier piekfein, laden uns so lieblich ein. Auf einmal meine Olle naht ganz plötzlich aus dem Bad. Was, Mensch, ruft sie, hier find ich dir. Ja, sag ich, das ist mon plaisir. Komm, mein Schatz, komm, mein Schatz, in den Luna Park. Immer los, ich bin dir drei Mark. Komm, mein Schatz, komm, mein Schatz, wir scherren mal. Das ist ja kolossal. Rieke, du verlierst den Zopf und das Publikum wie toll lacht sich die Hucke voll. Und Rieke schreit, ich steige auf, die Seekrankheit bricht bei mir auf. Komm mein Schatz in den Luna Park. Immer los, ich bin dir drei Mark. Komm mein Schatz, wir wackeln mal. Luna Park, da macht man auch Negerhochzeit, wie es braucht. Schwarzer seiner Schwarzen gibt, eine Weiße ganz verliebt. Und die schwarze Braut sofort wird zur Scham das Buch heraus. Now I made mich bitte stehen, weiter haben wir nichts gesehen. Wie dann das Brautpaar ganz allein, das wird wohl wie bei uns so sein. Komm mein Schatz, komm mein Schatz, in den Luna Park. Immer los, ich lieb dich arg. Komm mein Schatz, in den Luna Park. Brautmann und für dreimal. Komm mein Schatz in den Luna Park. Ven, querida mía, al Luna Park. Esta era nuestra grabación histórica de hoy martes en Intangible 23, data de agosto de 1910, el mismo año en que se estrenaba la opereta a la que pertenece, Polnische Wirtschaft, Salón Polaco. Y aquí teníamos cantando a Lina Goltz y Arnold Rieck. Rieck, que por lo visto fue un actor de prestigio en su época y uno de los primeros de Alemania en aparecer en el cine. Y en concreto esta cancioncilla está dedicada al Luna Park, un parque de atracciones de Berlín que se había abierto el año anterior, en 1909. Y por lo visto fueron los nazis los que lo cerraron en 1933. Al parecer, por algún motivo, no les gustaba. Vete a saber tú por qué. Bueno, vamos ahora con un tema instrumental. Este Kondo de Andrew House. Thank you. en el label Surrey Symphonoetics uno puede encontrar todo tipo de estilos experimentales, normalmente muy dados al caos, el ruido y la improvisación, así que yo no sabía muy bien qué me iba a encontrar al descargarme este disco set de Andrew House, pero al final la cosa no era para tanto. Encontramos temas muy rítmicos y con varios guiños al crowd rock, con una cierta intensidad rítmica además, como en el caso del que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23, el llamado Kondo. Y a continuación tenemos un brevísimo tema folk de Gilly Cudi sobre gente que huele un poquito mal. Smelico. Too many people on the subway train smell like cock. Why do those people on the subway train smell like cock? Why don't anybody on the subway train tell those people that smell like cock, they smell like cock. Smelico. Son palabras abreviadas para decir que la gente que viaja en metro huele muy mal, según Gilly Cudi, autor de numerosas miniaturas folk. Ya le habíamos escuchado en su día con aquella música para topos grabada desde su teléfono móvil. En esta ocasión, Smelico es un tema de su EP de Yaul Mashups, publicado por el label rusa Los Archivos Clínicos, que mencionábamos antes cuando estábamos hablando con Pachi alias Miller in Dab. En cualquier caso, es otro lanzamiento que se sale de lo corriente y eso es lo que solemos escuchar los martes aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Nuestra siguiente propuesta es quizá algo más accesible, pero no deja de tener un cierto tono psicodélico. Este tema de The Rare Plants Garden, el jardín de las plantas extrañas, titulado Supadj. Thank you. The Rare Plants Garden es el dúo formado por 813 y Nimbox, dos artistas que normalmente se mueven en el ámbito del downtempo y han tenido apariciones en los catálogos de Enel Labels como Bandfoot o Dusted Walks Kingdom. En esta ocasión, pues cambian un poco el registro, introducen guitarras y voces y le dan a todo un toque de pop psicodélico inocente, pero no tanto como podría parecer en la primera escucha. El EP homónimo de The Rare Plants Garden te lo puedes descargar desde 12rec, una discográfica virtual que, como siempre decimos, cuida mucho sus lanzamientos, los saca espaciados, pero siempre o casi siempre son una garantía de calidad. Nos quedamos con este nombre, el de The Rare Plants Garden, la colaboración de estos dos artistas rusos, y vamos ahora con la segunda sección fija de los martes. Ya sabes cuál es, el momento bizarro. ¿Quién si no? El Dr. Phibbs está poniendo la sintonía del momento bizarro aquí en Intangible 23, tocando de esa manera tan particular la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro es una celebración, digamos, de la música de la Enel Label experimental alemana Headphonica. Se pasa en un suspiro este tema, que se llama así, Headphonica, y donde básicamente vas a escuchar diversas pronunciaciones del nombre de esta Enel Label. Headphonica. Headphonica.com. Headphonica. Pues ahí está nuestro momento bizarro de hoy. El tema Headphonica aparece en forma de bonus track en el recopilatorio Evergreens and Odie Tunes, publicado por esta misma Enel Label, Headphonica, y de hecho el archivo está medio oculto, pero al final se puede encontrar dentro de esta colección de canciones. Son 13 CDs en total, y como siempre en el caso de Headphonica, con propuestas muy experimentales y arriesgadas, aunque sin perder de vista el sentido del humor. Bueno, volvemos ahora con otra de las novedades de los archivos clínicos. Hace poco aparecía el álbum A Well Known Man, un hombre bien conocido, de Tobias Hertz Halbauer, que pretende ser una especie de banda sonora imaginaria e incluye temas como el siguiente, Ta Set Neferu, bastante evocador, me parece a mí. Thank you. Ahí estaba este tema, Ta Set Neferu, del álbum A Well Known Man, un disco de Tobias Hersch Halbauer, que como te comentaba antes, pretende ser una banda sonora de una película que no existe. Y para eso pues se vale de diferentes instrumentos y técnicas, con percusión, guitarra, drones, todo tipo de herramientas que tenga a su alcance para llevarnos a esa realidad que solo existe en la cabeza del músico. Y es un lanzamiento de Lanel Labor, Los Archivos Clínicos. Vamos ahora con otro disco de Headphonica, el de Goines Manon Tropo, una propuesta muy curiosa que se plasma en temas como el siguiente, Sabemos Eso. Me compro la audiencia, transmitiendo una sensación de placer o un dolor profundo en el alma. Puedo conmoverlos, pero por una vez en la vida, háblame sinceramente. Hoy hay cuatro asesinos acechándote, cuatro tipos listos para hincarte el cuchillo. En el barrio antiguo no queda un alma, en la boca del lobo se vendieron los colmillos. Hay un rumor de ciudad que no para nunca, y una sequedad en el alma que no se puede creer. Hay miles de cosas buenas, pero ahora no se me ocurre ni una. Y a estas horas nadie anda por la calle. Cuidado, gente, que en cualquier momento empiezo a canturrear. Hay una oscuridad que cubre todo, una pequeña luz gris que apenas ilumina. No hay dónde ir, las palabras se repiten, se seca la tinta, y son esos momentos en los que te sentís bien. Hoy el mundo sigue girando, pero yo ya no parlo más del mundo. Hoy ya no digo nada, no emito ningún juicio, porque aún me queda mucho por perfeccionar. Otro día con más tiempo te cuento cosas de este proyecto musical tan curioso, Goines Manon Tropo, de dónde viene el nombre y demás. Hoy basta con que sepas que en este tema, Sabemos Eso, aparece como invitado Pedro Amodio. Y el álbum homónimo de Goines Manon Tropo es un lanzamiento de Headphonica, como te comentaba antes. Aquí terminamos entonces esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, y te recuerdo la dirección de nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.